me acosa de repente en la oscuridad. Este amor es calor en cada brazo, es perderme entre tus brazos, es atracción fatal. Este amor es querer con tanta furia, es cantar bajo la lluvia sin poderme controlar. Este amor es pasión que no termina, es presión que me vigila, pero me pone a gozar. Estoy vencido y por eso quiero más. Este amor es sentir algo tan nuevo que te arrastra en un te quiero por senderos sin final. Este amor es una bomba de tiempo, una lucha cuerpo a cuerpo, expresando lo que siento por ti. Este amor que enciende mi sentimiento es una bomba de tiempo, mi pasión estalla en ti. Este amor es una bomba de tiempo. Y eso que te pasa a ti es lo que me pasa a mí. Así es el cariño nuestro.